Me importa porque si te pasa no te cobro más. somos y nosotros vamos a alquilar. Si no la vas a dar, la pagas más. No te vas a dar, la pagas más. Como tú, como tú sabes, que eres la musa de todos. Solo porque mi maldito alcalde que no quiere bailar, que no quiere respirar, es el vaporoso y se corta la puerta para tu maratato. Si me la vas a ver, me la vas a arreglar porque te aburre, no te importa más que la influencia que tienes por eso y ese rojo.